Centroamérica. Centroamérica. Buenas, buenas, bienvenidos a La Charamusca, el podcast oficial de guanacos.com, grabado del estudio A de SB Medios en San Salvador, El Salvador. Para todo el mundo, este es Robby para ustedes, iniciando una nueva Charamusca. Como dice mi buen amigo, feliz, alegre y a la vez contento, Omarcito, bienvenido. Hola, hola, muchas gracias Robby, bienvenidos a ustedes, amigos que nos escuchan al episodio número 286 de La Charamusca, grabado el lunes 22 de agosto del 2011. Estamos súper contentos de estar aquí con ustedes, contentos de que tenemos dos invitadas especiales a través de Skype desde el estudio SF y súper contentos de que aquí se encuentre con nosotros nuestro amigo Guillo. Hola, hola a todos, también muy contento de estar en una charamusca más. Tenemos invitadas de super lujo que les vamos a hacer preguntas a montones porque hoy no hemos traído nada preparado. Ella es la charamusca. Ah, no, Robby trajo algo, ¿verdad? A ver. Sí, bueno, también este día seguiremos con nuestra serie de grandes personajes salvadoreños y también estaremos conectados con nuestras corresponsales de San Francisco, la Ale Mejía. Y nuestra querida amiga que visita desde Boston, Ceci Santos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, Ale? ¿Qué tal, Ceci? Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bien, acá bien. Estamos en el estudio SF y ahora con una súper invitada desde el otro lado de este país para que nos cuente un poco escenas curiosas salvadoreñas que ella ha visto en estos, ¿qué? Casi dos años, vea, de estar en Boston. Hey, miren, el estudio B no le podríamos decir el estudio Boston, porque el estudio B es el baño, ¿verdad? Sí, sí. Bueno saberlo. Mira, una pregunta. ¿Vos, Robby, ya conoces a Ceci? Sí, claro. Es que claro. Yo no entiendo por qué vos conoces a todos nuestros corresponsales y Omar y yo no. Bueno, tenés que vivir, viejo. Life is for the living, man. Okay. Sí, salí de tu casa, más así. No, la verdad es que tuve el gran gusto y honor de conocer a Ceci y a Ale en la Escuela de Comunicación Mónica Herrera. Ella es Omar, no. Sí, ya tenemos el privilegio de que una persona como Robby nos pudiera dar clases. Bien chivo. Tan linda, muchas gracias. Okay. Así que, y bueno, y siempre nos quedamos conectados. La verdad que la pasé, fue la primera vez que volví a dar clases. Me tomé un rato sin clases. Fue la primera promoción a la que le volví a dar clases en la Mónica. Y súper buena onda. Ese grupo, excelente, buenísima onda. Y con la Ale, pues, que nos vimos en el martes. Y con la sí, Ceci que nos veíamos cuando estaba en Simán, ¿verdad, Ceci? Sí, sí, tuve la oportunidad también de trabajar con su ahora señora esposa. Correcto. Y tengo muchísimos buenos recuerdos de los dos. Y ya, ahora estamos aventurándonos en otros territorios, lejos del territorio salvadoreño, pero... Cuéntenos, Ceci, ¿cómo fue que se pero fue? Pero cerca de corazón. Ah, pero cerca, sí. Alma, corazón, espíritu, todo. Y vida. Cuéntenos, Ceci, vida. ¿Cómo fue que se fue, Ceci? Sí. Por avión, Robby. Me fui... Al aeropuerto. Me fui... estoy casi tengo dos años de estar viviendo en Boston y justo acabo de terminar un grado académico en marketing. En branding, okay. Branding y marketing, sí, en una escuela que se llama Emerson College. Se parece mucho al estilo de aprendizaje de la Mónica Herrera y nada, he aprendido muchísimo de la comunidad latina también en esa ciudad tan clásica. Así que ahí estamos los salvadoreños poniendo el nombre de nuestro país en alto. ¿Y la comunidad salvadoreña en Boston es numerosa? Sí, hay bastantes grupos, todos, por ejemplo, los colombianos, hay una zona que se llama East Boston, que es donde viven, hay una gran comunidad latina ahí, compuesta, qué sé yo, colombianos, salvadoreños, gente de Honduras también, brasileños también, hay comida típica, hay festivales, bien alegre. Yo me quedé sorprendida cuando fui a visitar el año pasado a la Cecilia, en los trenes, pues en el transporte público, no hay como una diferencia de clases, pues en estos uh-huh. lugares todo el mundo toma el tren, por igual, ¿verdad? Sin diferencia, digamos, de clase social. Y habían, ahí fue que habían, vi muchísima gente latina uh-huh. y uno ya iba reconociendo los acentos. Los acentos. Y habían bastantes salvadoreños. Sí. Hacíamos aquí igual ni todo el mundo no toma el tren. No. Ah, pues sí. Pero hacíamos competencias con Ale a ver si adivinábamos de dónde eran los acentos. ¿Quién es salvadoreño? Uh-huh. Ah, sí. ese compatriota. Mira, mío. En el bus, vea. Ajá. Que volteaba a ver, salvatruco. No, independientemente del acento, verá que usted es salvadoreño. Uh-huh. Ah. Aquel gringo, ¿verdad? Uh-huh. Pero bien bonito porque se ve, qué sé yo, aunque siempre hay gente de distintos países, pero ahí todos somos latinos y se siente como un apoyo. Uno se siente identificado, sí, con, sí. No solo el lenguaje, sino los valores culturales, las tradiciones, uh-huh. la comida, todo eso. Chivo. Y durante este tiempo, ¿ustedes se ha mantenido en contacto con el país, con El Salvador, Ceci, o ha estado totalmente desconectada? Fíjese qué buena pregunta. He tenido la oportunidad siempre con mi familia y con mis amigos de estar cerca, de sentirme siempre como informada de lo que está pasando en el país, pero no es lo mismo, no es lo mismo estar como uno en el territorio, a estar escuchando las noticias. Y vivirlas, sí. Pero... bueno, eso le iba a decir, que bueno que tengan esta iniciativa ustedes, porque nosotros que estamos lejos sí sentimos como un pedacito de nuestro país cerca al escucharlo, sí. Así que los felicito. Bueno, muchas gracias. Y también súper gracias, pues, porque ustedes están también contribuyendo a que nosotros conozcamos un poquito la vida fuera, ya la vida que no es la ida a pasear, con I, la ida a pasear, sino ya el día a día y tratar de mantener la conexión con la tierra, ¿verdad? Independientemente del país de origen de cada quien, me imagino que se vive diferente, pero por eso le preguntaba. Qué metafísico, si usted, te oíste. Si usted vos, había estado. La conexión con la tierra. Mañana he tenido mi actitud. Mañana va a vivir una ecoaldea este. Sí, eso suena como cuando llegas a la casa después de una noche de sida trago, ve, tenés que ser polo tierra. Polo tierra, no es polo tierra. Es polo tierra, porque si no haces polo tierra, ¿qué te pasa? Helicóptero. Helicóptero o avioncito. Avioncito. Tremendo. Bueno, aquí yo sé que la Ale y la Ceci no saben lo que es polo tierra, pero eso le iba a preguntar qué era. Bueno, para toda la gente que nos está escuchando, el polo tierra dicen. A vos nunca te ha pasado. A mí nunca, y a mí que me registren. después de la noche de copas, que se llega y no se ha hidratado bien uno, se siente, dicen, como que el cuarto da vueltas. Ah, no. Me han contado. Entonces dicen que uno tiene que acostarse y poner el pie en el suelo. Ya no se siente bien. Minimiza. Dicen que minimiza. Y eso se llama hacer polo tierra. Hay otros términos que se utilizan que son también de la jerga eléctrica, habría que conocerlas, pero que no me gustaría que se refirieran algún día a mí por ese término, que es 220. Ahí dejémoslo. Ese es otro término. Ese es otro término. Ese sí. Y ese como, ese sí no lo sé. No. Mirá, o sea que si dormís en el camarote de arriba, la regaste. Ah, sí, no, el polo tierra está duro. Está difícil. Haces polo cielo. Antenas, sí. Lo otro es... Patear el cable es cuando has dejado de beber por mucho tiempo y agarras zumba y reincidís. Siempre eléctrico. Siempre eléctrico. Así que estoy aprendiendo con ustedes. Yo creo que la gente de que estudiaba ingeniería eléctrica o algo así eran los que más alegres se ponían. Sí, y hay unos que enchuflan ligerito. Sí, no, sí. Ha de ser divertida esa esa carrera, ¿no? Sí, algo más, me imagino que ha de haber más temas de la jerga, sí, ahí, sí, ¿verdad? Claro. Así que, pero bueno, cuéntenos, si hay negocios salvadoreños por allá, por Boston, tipo la Ale nos ha estado haciendo el capulín ahí de ir a hacer investigaciones. A comer, me manda. A comer. Cuéntenos, si usted ha encontrado negocios salvadoreños por allá. Fíjese que sí, sin querer queriendo, me encontré con una amiga salvadoreña también, que tenía tiempo de no ver, y cabal, los salvadoreños como somos, 2 minutos y ya cheradas para toda la vida. 2 minutos y más y son primas. Sí. Y me llevó a comer pupusas, uh-huh, pero solo los salvadoreños para poder decir que son la de verdad. O sea, la masa igualita, como si uno estuviera comiendo en los planes. No de esa que se resquebraja toda. Ay, bien quemadita. De la mixta masa. Ajá, hay una que queda gruesa y que se queda toda rajadita, sí, esa no. No, estaban buenísimas las pupusas, se llama, en un lugar que queda en esta comunidad, vecindario. Como vecindario. Neighborhood, sí, que se llama East Boston, entonces ahí es bien conocido por la comunidad latina, entonces hay un lugar que se llama Rosticería Cancún, y por yo pensé 1.80. Que Olocuilta Boston 1. Puedo sugerir el nombre. Pero la paciencia 7. Por 1.80 uno encuentra unas pupusas bien, bien ricas, cabal. Con una. Curtido, ¿sabes? Tomate, uno. Sí, cada una, wow, vale 1.80. ¿Y es tamaño pizza o es tamaño normal? ¿Pizza puxa o normalita? Chiquitas. Vaya, chiquitas. Pero eso estábamos hablando ayer, vea que más, que acá en San Francisco son más, un poco más caras. Acá cuestan $2.50. Una. Uy, uh-huh. Sin combo, no incluye gaseosa con refil. Nada. Ah, y te hacen que te compres dos. La uh-huh, orden uh-huh, mínima es de dos pupusas. O sea, negociantes, pues, salvadoreños teníamos que ser, pero... ¿Y curtido ilimitado o curtido en esos que lo sirven como en unos sí, cuchumbitos, sí, chiquitos? Solo te llevan, no tienen el curtido en medio de la mesa. Ah, no, no sirve. Tiene que ser con cuchara de madera. Sí. El bote. El bote plástico. O de vidrio. Sí, o de vidrio, y si es plástico dice Pilsener. Correcto, y con la zanahoria así gigante. Ah, cabal, eso no hay. Rajas. Pero vale la pena el 1.80. O sea, deliciosas las pupusas. Te quitan las ganas. Buen curtido, sí, deli. Y también tienen... pastelitos de chucho, quiero decir, a los eso es pastelitos. Dog pastries. Dog pastries. Tamales también. Y nada, lo que me encantó es que había bastante, habían gringos comiendo pupusas y felices de la vida. Así y no hay, que. Mira, y no hay empanacing. ¿Qué? ¿Empanacing? ¿Qué es eso? Empanada. Empanadas. Okay. Ajá, de frijol y de leche. Las de plátano. Ajá, cabrón. Sí, que se revuelcan en azúcar. En azúcar. Ajá, que se revuelcan en azúcar. Y nada, así que estamos bien bonito. Me sentí bien orgullosa porque los salvadoreños estamos creciendo dentro de una comunidad donde comenzamos como extraños y... Y cabal, ahí, como le digo, hay gringos que llegan, hacen cola, compran sus pupusas y eso es bueno. Tenemos buena comida y hay que estar orgullosos de eso. Habría que ver si los gringos ya se están realmente salvadoreñizando. Algún día que estén en cola, traten de meterse a ver si los gringos dicen ¡Ey, no, meta! Vaya para atrás. A la cola. ¡Ey! ¡Ey, por favor! ¡La cola! ¡Por favor! Y también ahí en East Boston, bien chivo, hay un Waka Fest. Hay un festival organizado por un gringo que se enamoró del guacamole, que lo había hecho un salvadoreño, creo, y comenzó a organizar un Waka Fest. Así que todos los años a su casa invita solo a guanacos. amigos a Guanacos también y llega un charro salvadoreño a cantar. Ah, ese debe ser el Omar Angulo. No. Manjula, Manjula, fuiste tan chula. Sí, ahí en el álbum de Charamusqueando en San Francisco, ahí le puse que la Ceci Santos se encontró un compatriota. Y ahí está la Cecilia bien alegre. Como... Hey, Omar, por favor, te quiero ver si es Omar Angulo. Con el charro. Y queremos ver a la Ceci. Por supuesto. Y queremos ver a la Ceci. Y usted cantó, pues. Ceci. Ajá. ¿Cómo? ¿Cantaste? Cantó. No, fíjese que no, ya no me animé porque ya, no, ya era muy tarde. Y que la Ceci canta, Ceci canta. Sí. Pero no, nos hicimos amigos, bien orgullosa me sentí de... ¿No te acordás del nombre del charro? Tengo la tarjeta, sí. ¿Cómo se llamaba? Y ahí la tenemos. Aparece como Ceci Santos o Cecilia Santos. Sí, sí. No, sí, sí. Es que aquí me conocen por sí, sí. En el álbum ese de Charamusqueando en San Francisco, acabo de pedir las fotos. Ponga más fotos, mamá, si es que aquí el estamos. El gallito de oro, sí. Aquí estamos así. Ah, se llama, aquí está. Pedro Marroquín, el gallito de oro, para contrataciones. Pedro, y ahí está el número, 856-982-4921. No es salvadoreño. Ah, mira, qué chido. Un salvadoreño no hubiera puesto ese nombre. Dice, charro salvadoreño. Charro salvadoreño, mira. Música norteña, dice después. Ay, sabroso. Pues, me imagino que para... Ajá, para... Ajá, ahí está, de todo, mira. Un poco los salvadoreños. Pero algo abusivo es el charrito, vos. Claro que sí, y todos los años lo llaman. No abusivo, pero por la foto, creo que sí. Ah, por la foto, mira, ve. Fianza, pero ya después yo le dije adiós. Mira, ahí se nota como que las. Ya, esa sos tú, Ceci. Sí, sí, la del Ceci. Mira, ahí le estaba doblando el brazo la Ceci. Sí, sí, le estaba agarrando la mano ya, pero en defensa propia, viejo. Pero hice que mis amigas gringas se pusieran a tomar fotos con él y bien contentas. Ya voy a subir una de esas. ¿Puedo subir una? De la Caroline, pues. Va. Sí, de la Caroline. Sí, por favor. Y ella es de Suecia. Ah, una amiga sueca, es sueca ella. Ey, la charamusca en Suecia, bien. Pero mira esta tarjeta, el gallito de oro, charro salvadoreño, música norteña. No, ese bicho. Canta de todo, ¿ves? No, he dicho que hay que regalarle un mapa a ese bicho. Mira, rapea. Mira, Su dice que él sí entendió lo de Empanothing. Ah, gracias, Su. ¡Gracias! Empanada. Hay cosas que solo algunos de mis fans entienden. ¡Ay! Mira, Eduardo, quiero ver más fotos de esas de... Que no salga el charro. ¿Del charrito? No. No, pero que solo se ha puesto. Mire, quisiera hacer también un breve paréntesis aquí para saludar a la Mara del Twitter. Ajá. A Rark, a Sergio Villeda, Candy Calero, a Pepe Barroscut, quien está siempre con a las 6 de la mañana y nos está poniendo siempre la promo, así que muchas gracias. Sí, gracias. La está poniendo. Sí, siempre nos manda. Le ahí, gustó. Nos manda ahí el link siempre. Le gustó para la promo. Sí, le gustó así la promo. Así que pueden escuchar ahí a Pepe Barroscut. Y a Mauxito Lemus, quien también está ahorita, ahí está en el IRC con Papucho, con Sub y con MIB 63-64 Destroyer Messenger. Así que saludos a la madre. Un saludo bien especial a Mausito. Ajá. Sí, Mausito. A nuestro alumnito, vea. Uy, ya bueno. Van a ser bayucada. No, nada. Nuestro alumnito, sí, el Mausito. No vamos a decir nada si ponen más fotos. Es que nos quedamos con las ganas ahí de ver al charrito. Son fotos del charrito, te van a poner, fíjate. Sí, pues sí. El charrito, el gallito de oro. El gallito, Ceci. Pero ahí andamos los salvadoreños, ¿ya ven? ¿Y qué más encontraste, Cecilia? Me contaste del... Eso estaba, no era tan usual, lo del salvadoreño haciendo falafel. Ah, sí, cómo no. Hay un señor que cocina falafel, que es un plato del Medio Oeste. Medio Oriente. Que es bien famoso. Eso, medio, ajá. Uh-huh. Y un salvadoreño lo cocina y es de los mejores que he probado ahí en Boston. ¡Ey, qué rico! Así que, no me acuerdo es cómo dulce, se llama. ¿Verdad? ¿Es un dulce? Falafel. No. Son unas bolitas como de garbanzo. Ah, ya sé, sí. Tienen otra, ajá. Ya sé que es comida árabe. ¿Medio Oriente? No, es que como estabas diciendo, que si eran dulces de tamarindo, no sé qué. No, es que hay comida árabe que también es dulce, Rodrigo. Hay comida árabe que vos no conoces. Sí. Ah, okay. De hecho, sí. Vale, ok, paseo por ahí. ¿Y este salvadoreño era salvadoreño criollo o salvadoreño árabe de no, ascendencia árabe? Salvadoreños así como usted y como yo y la Ale. Criollo. Criollo. Sí, como Mar no, porque este es pelirrojo, y como Guillo tampoco, porque él debería cocinar falafels. Así es. Ajá. Así que nada, él aprendió ahí y bien famoso. Él es el que ha levantado ese restaurante porque todo el mundo va a buscarlo a él. Mira, sí, Robbie, sí. Hablando así de que hay salvadoreños que hacen de todo en todos lados, ¿quién fue el que contó la historia de que cuando fue a la India estaba un encantador de serpientes y era salvadoreño? Sí, el encantador de serpientes. Sí, no, de verdad. ¿Quién nos contó eso? Nos contó Don Guayo Molina. Don Guayo fue, vea. Sí, Don Guayo Molina nos contó que estaba este encantador de serpientes, que había ido salvadoreño de tour y todo, y se encontraba el salvadoreño, y encontraron este encantador de serpientes con la cobra y todo, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces, que cuando los halló hablar, se bajó la flauta y por la poco lo pica el animal. La flauta es, y ustedes son de Sonsonate. Mire, usted es de allá de Cíbar, vea. Y usted, vea, ¿qué está haciendo aquí? Parece que lo había dejado, que había ido en un buque mercante y lo habían dejado ahí, ahí varado. Entonces él, buscando algo que hacer, se puso de asistente del encantador de serpientes, quien se retiró. Uh-huh. Y le donó la serpiente. Le dejó la cobra con la flauta. Uh-huh. Dora se llamaba la cobra. Sí, ajá. Después la vino a dejar acá. Así que, pero sí, en todos lados hay salvadoreños. Y le hacía caso y todo. Sí, sí, sí. Ven. Hablaba parce. Bueno, vaya, ya para a petición de Guillo. Ahí subimos dos fotos. A ver si las apruebo. Medio Oriente, ahí pro San Miguel, dice. Saludos a Papucho. Mira. La cobra, ¿no? Mire. Que dice que busquen una pizza Italia en San Francisco, díganle. Vaya, ¿esa es tu amiga sueca? Ella es mi amiga sueca, sí. Mide como 1.80. Sí. No, es que el potrillo ese mide 1.90, Robert. El, y el bueno, el mister. El maestrío. Mira, pero ahí está la tarjeta. Mire, Ceci, y ahí hay muchos salvadoreños en las universidades de Boston. Hay como sí. 40 universidades ahí, ¿verdad? Ay, sí, hay un montón. Hay un montón. Nosotras a Harvard fuimos. Ah, sí, fuimos a Harvard. Pero no. Sí, hay bastantes. No. En la clase que yo tomé, no conocí a nadie, a ningún salvadoreño, pero sí hay, incluso en el MIT hay bastantes salvadoreños. Bueno, de hecho, hay una familia de salvadoreños que nos escucha, que está en el laboratorio del MIT. Que nos mandaron unas camisetas. Que tenemos camisetas del MIT. Sí, claro. Sí, saludos. Buenísimo. Sí, también en otra universidad, bueno, Boston University, hay otra, quiero ver qué más. BU, Harvard. Mira, también, yo tengo un par de compañeros de ahí, y eso me agrada, que estamos todos de una forma u otra poniendo el nombre de nuestro país en alto para aquellos quienes no todavía tienen una noción de nosotros de, qué sé yo. Un estereotipo equivocado, ¿verdad? Esta picha no le ha olvidado el español. Así que... No, se ve que hablan bien, ¿verdad? Si todos tienen el diccionario a la mano. yo digo que tirarles un test de guanaquismo. Va, vamos a buscar ahorita. Mira qué habrá más, Robbie, allá en Boston. ¿Habrán más universidades en Boston o edificios en la tecnológica aquí? Una buena pregunta, ¿o no? Vaya, hagámonos un concurso, pues, rápido. Vaya. Un concurso de disfraces. Vamos a hacer un test de guanaquismo ahorita. Espérate, se entra, saca las palabras. Vaya, saquen la galleta, Vita, vamos a jugar guiños y muecas. Todavía sale eso, Robin. No sé, yo tengo rato de no ver Jardín Infantil. Este es Gracias a la Lengua Salvadoreña, escrito por don Pedro Chofara Rivas. Para variar un poco, este Robin. Está bueno. Este es buenaquismo. Ahí está. En este momento les vamos a lanzar tres términos guanacos y ustedes tienen que convertirlos en español léxico, universal. Exactamente. Español universal. Vaya, primero para Ale. Desmadrado. Desmadrado, eso está difícil. Cecilia. Viene de desmadrar. Dícese de un lugar que está desordenado. Y no es como cuando alguien se puede caer, como me desmadré, como que me caí. Desmadré. Los dos está bien. Desmadrar es un cambio semántico que significa golpear o desbaratar, y desmadrado puede ser deshecho, algo descompuesto, arruinado, desordenado, correcto. Está bien. First one down. Bravo. Y una desmadrada es una golpiza. También. Vaya, para Ceci. Ay, ay, ay, ajá. Chiflón. Chiflón. Una ventisca. ¡Qué bárbara! Ceci Chofra Rivas. Chiflón. Es una fuerte corriente de aire. Lo pude haber elaborado un poco más, pero ventisca y me aplaudieron. Está bien. Chiflón de aire, dice Mausito. Sí, claro. Chiflón de aire. Un chiflón de aire del norte. Del norte. Los vientos nortes. Los vientos nortes. Vamos a ver, ahora otra para Ale. Para de Chiflón City fuera Chicago. Guasa. Guasa. Que le salió de guasa, como un golpe de suerte. Sí, ese es una, hay otra excepción. Es una, es que la el término que lo identifica así como guanaco es otro, o sea, ajá. Guasa, me salió de... Me salió de guasa, de chiripa. Chiripa, correcto. Así y la otra excepción es, todo lo agarra a hacerlo guasa. También, ajá, es otra. También. Aquellos ya están haciendo una gran guasa. Ajá, vamos, sí, a ver. ¿Para quién vamos hoy? Para Ceci. Para Ceci. Espérate. No, pero es que esto no. Fíjate que acabo de leer donde dice chinaste. Pero para mí el chinaste, no te voy a hacer esa. Pero para mí el chinaste era lo que quedaba. Me preocupó. Ah, no, ese es el chingaste, lo que queda en el café. ¿Verdad? Sí, cabrón. El chingaste. Sí, o el pozol. O pozol. Vaya, ¿qué es chinaste? ¿Con N o con M? El chinaste, ¿sabes qué es? ¿Qué es? El chinaste son cuando tomas sopa de gallina india, los huevitos que vienen. Vos decís que eso, yo los huevitos le decía. No, es que si hay unos que cuando vienen varios huevitos en la madre. Vos decís los chiquititos. Los mini, sí, que son los yemitas. Ah, cabal, que son unos. Que hay que pelarlos, esos, es el chinaste. No sabía cómo se llamaba. Solo que aquí dice acoplamiento entre aves. Bueno, de ahí viene. De ahí vienen, sí. Vamos a ver. Pijiar. No, repita la palabra. No, o pijiarse. Con P. Pijiarse. Cuando uno trabaja bien fuerte. Bien fuerte. Arduamente. Correcto. Tesoneramente. Trabajar mucho, correcto. Y pijiar es golpear, ¿verdad? Y golpear también. Uh-huh. Y pijiado. Y pijije es un ave palmípeda. Está bueno este libro. Sí, una leyenda. Bueno, muchas gracias entonces a nuestras queridas amigas. Para Roby, que es un tal chinol, Roby. ¿Tal chinol? Es un fulano. Es un fulano que vende comida china. Un tal chinol. ¿Vos, Omar? No, ni idea. Niñas, un tal chinol. Antes de despedirnos, nos gustaría hacerles la El TED de Guanaquismo. Ajá, pues sí. Aquí estamos preparadas ya. A ver, ¿qué nos tiene por ahí? Sí, googleando. Para Guillo. A ver. Toma, Guillo. Buruca. Buruca. Está fácil. Sí. Eso es un aglomeramiento numeroso de bayuncos que se le lanza a uno cuando alguien grita la palabra buruca. Ahí está. Así porque no tenemos a lo natural. El efecto. Dale. A lo natural. ¿Y ahora cuál va? Para Robby. No, hijo. Otra fácil. Chiribisco. Ah, un chiribisco es un bejuco. No, pero nos quebramos al profesor. Ya lo tenían previamente calculado. Chiribisco, sí, como no, eso es unas ramas secas, así seco. Chiribisco es normalmente como un arbusto ya seco. Ramas secas. Ajá. No es solo un bejuco. Sí, disculpame, Robby, pero según don Pedro Chofar Rivas, tiene razón Omar. Es una rama seca de arbusto. Ajá, rama seca. O alguien flaco. O alguien flaco. Sí, tenés razón, no es un bejuco porque el bejuco está verde está todavía. Está verde y sí, es rama una seca. Rama seca. Nada. Vaya. Ey. Para mientras ellas buscan, les voy a decir que tal chinol es un panal de tierra que fabrican ciertas avispas. Cuando has visto unos grandes panalones. Que se ponen en los árboles de fuego, exacto, siempre hay. Ese es un tal chinol. Ya. Ok, yo ya sé. Gracias. Y la última para Omar. Ajá. Capiazón. Yo. Buena. Por ejemplo, podemos robar. Cuando estamos grabando el show, estoy con una gran capiazón que no se me vaya a rebotear la computadora porque pierdo todo, ¿verdad? O sea que no lo ha escrito, lo puso en una oración. Sí, no lo he escrito. No, pues sí, es un nerviosismo porque no vaya a ocurrir algo. O que ocurra algo también, o sea, cuando estás. Según don Pedro Chofra Rivas, capiazón es zozobra o expectativa. Expectativa. Casi una zozobra. Zozobra. Sí, una gran capiazón. ¿Sabes cuándo es la capiazón? Ajá. Cuando están entregando las notas. Una gran capiazón. que no es lo mismo que copiazón, eso es antes. Esa es la que hacíamos con la Ale. No, pero ahí también hay exámenes de Robby. Ahora entiendo. ¿Verdad? Entonces estás haciendo la copiazón y la gran capiazón que no te van a cachar. Bueno, y al dar las notas, al dar las notas cuando te las ponían en orden, que empezaban a llamar a los que salían bien primero. Sí, no te decían. Decían que en qué orden ibas y de mayor o menor y todo, pero cuando vos veías que empezaban a dárselos a los nerdos, vea, y vos, no. Omar Egan. Y ya estuvo. Ya estuvo, Francisco Castellano. Te ibas al baño y regresabas y no te habían llamado. Aquí la Ceci y la Ale no saben lo que es eso porque la llamaban primero siempre. Sí, así es. Ey, todos pasamos el test, ¿no, Robby? No, perdón, Robby. Hey. Vaya, un aplauso para todos. Eso. Bueno, qué bueno que la próxima semana nos van a tener clasificados. Sí, la próxima semana tenemos una... Hey, pero ahora la misión pónganla ustedes. Yo tengo 2 semanas de estar me paseando en la foto. No, pero es que todavía la misión de la próxima semana ya está al aire. Esa es asignada. Ya está asignada, exactamente. Tiene que es lo de los clasificados salvadoreños. Clasificaditos. Tal vez nos puedes leer algunos como para darles ejemplo. ¿Tenés o no trajiste ahora? No traje. No, hombre, vengamos preparados. Para mientras... aprovechando que tenemos todavía la Ale y la Ceci. No, pero los de la semana pasada estuvieron buenos. Hasta le conté a la Cecilia cómo era. Se vende colegio a puerta cerrada. Eso estaba chido. Vaya, aquí tengo unos. A ver. Poner los clasificaditos. Sí, eso. No, pero son bien. Les platico la otra semana. Extra, extra. Extra raro los clasificados de hoy. Ay, ay, ay. Estos son del mismo diario de la vez pasada, pero se me quedaron porque estaban en la sección de empleo. De empleo, correcto. Ah, ok. Costurera cristiana plana y rana. Con experiencia, papá. No cualquiera. No. 22-25-47-28, háblele. Sí, bueno, si usted está plana y rana. Cipota bueno. Honrada, con o sin experiencia, dormir adentro. Yeah. Aquí les enseñamos a dormir adentro, mamá. San Miguel, 1000 usos, ambos sexos, buen sueldo. Mejor no llamen. Payasos animadores con experiencia y licencia de conducir. Ya lo habíamos leído. Sí, eso sí. Se necesita contratar señoritas entre 18 y 27 años, excelente presentación, extrovertida, $700 semanales, oportunidad de estudios y prestaciones de ley. Me voy a vestir de señorita. Espérate, no me voy a vestir de señorita. ¿Entre cuántos y cuántos años quieren? 18 a 27, fíjate. Wow. Bueno, necesito pupusera y volteadora de pupusas con experiencia. O sea que son dos, sí, ya son dos cargos. Sí, correcto. No, bueno, yo me había fijado. Pero... Sí, fíjate que son cargos porque la pupusera, ella no le. Solo está echando. Solo está echando. Entonces, no, ella pierde el tiempo en agarrar la espátula y darle vuelta. Si te fijas, siempre hay una volteadora. Pero es que depende. Bueno, y lo otro es que, ¿cómo es que si se te pega la pupusa en la mano, todavía no está, ¿verdad? Eso no lo he visto, fíjate. Sí, es que eso, algo así es el truco para ver si ya está lista. Entonces, si se te pega, todavía no está lista. Entonces, ya cuando no se te pega, por eso te has fijado que les pegan así con la mano, cuando es más como comal o una plancha pequeña. No me he fijado, Robicencer. Yo he visto que con esas espátulas le dan vuelta. Sí, ya cuando es más industrial, sí, meten, pero tenés razón, volteadora. Sí, necesito pupusera y volteadora de pupusa, está bueno. ¿Qué otro? Dice, es que hay que aclarar, no quieren que le dé vuelta nada más. ¿Tortillas? No, nada. Pupusitas. Se necesitan vendedoras ambulantes para platos de comida, dice. ¿Cómo es esto? Quizás solo aquí he visto esto yo. Que tienen el camioncito y llevan y la señora vendedora ambulante lo reparte, ¿no? Vean, porque eso fuera repartidora. Sí, tal vez vende platos. A mí se me hace que le preparan los platos y los anda vendiendo, así como cuando vas en el bus y te ofrecen ya la caja de campero ya sacada, algo así. Bueno, que a la oficina a veces llegan con platos así de almuerzo. Ah, pues. Llegan con una java. Así ya nada. Ay, eso me hace falta. Unos rellenitos con arroz y salsita y dos tortillas y fresco. Para el último ya de empleos. Ensalada de coditos. Ajá. Se necesita The Best Club Bar. Ajá. Está solicitando dos auxiliar de bartender femeninas y dos degustadoras femeninas. ¿Qué onda ahí? ¿Qué es lo que degustan? A ese sí ya podemos ir. Excelente presentación. Digan si aplican o no. Sí. De 18 a 26 años. Experiencia no necesaria. Horario nocturno. Ofrecemos sueldo base mensual, propina semanal y prestaciones de ley. Todas nuestras plazas son reales. Somos una empresa seria y ofrecemos trabajo estable y verdadero. Para información, llame al teléfono tal. Estricta confidencialidad. Favor no llamar si ha laborado en Barra Show. O sea... Para. The Best Club Bar. Todos sabemos que es una Barra Show. No nos engañemos. Perdón que no les dijimos, niños. Y dice al final, asterisco, favor no llamar si ha laborado en Barra Show. Solo quieren carne fresca. ¿Ya vienen maleadas o qué? Sí, no sé. Sí, no vaya a ser que llegue a ese lugar tan... Uy, Dios guarde. Bueno, a saber, parece que es un lugar serio. ¿Y cómo es que dice? Dice... Con estabilidad laboral. Somos una empresa seria y ofrecemos trabajo estable y verdadero. Yo no sabía que ofrecían trabajos virtuales, bro. Bueno, Mira, hay veces, andate sí. a dar una vuelta, vieja. No, pero solo son dos auxiliares de bartender y degustadora femenina, dice. Ah, pues sí, no. Por poquito. Ya no hay. Ya no hay, se acabó. No, mira, yo me he quedado pensando en la volteadora y pupusa. ¿Qué otro cargo es necesario? La que envuelve para llevar. La lanzadora. El que envuelve es otra. La que toma los pedidos no es la misma que cocina. La que agarra la orden. No, normalmente el que te toma el pedido es el dueño o la dueña de la pupusería. Generalmente es el dueño porque es el que da el vuelto. Ajá, el que cobra. El que cobra. De ahí está hay varias que echan las pupusas. Está la volteadora. Ajá. Que puede ser una que le da servicio a dos o tres pupuseras. De ahí está el macizo, puede ser a veces un muchacho que ponen ahí a ponerla con papelitos, la volteadora se la va sacando a este personaje que las envuelve mismo. Y que va preguntando. Mismo que en el papel ese le pone QL, queso con loroco, QF. QF, queso con frijol, así es. QL de queso con loroco. Q-pleca. Pleca, así es. Yeah. O che. Que cuando que se está viendo ahí cómo te las están rotulando, todo es bien claro. Al llegar a tu casa no entendés nada. Y te hacen falta. Las tenés. Que ese mismo tipo es el que te da el curtido y la salsa. Ajá. Y tenés que hacerte chero de él para que te eche bolsitas extras o cebollita. Sí, tenés que negociar con él. Mire. También para las órdenes que no son para llevar, él es el que pone las canastitas esas con el plástico. Claro, con el plástico. Sí, es correcto. Sí, sí, sí. La va preparando. Sí. Y empieza a regañar a la volteadora. Mire, a mí me hace falta una aquí de chicharrón. ¿Cuántas hace falta en esa orden, niña? Sí, correcto. Él es el que maneja toda esa situación. Ahí están las del Oroco. Sí. Y ese mismo te ofrece si venden plátano asado, canoas o algo así, también te las ofrece. Ok, pues sí, ya tenemos los puestos básicos. Miren, ahora por cierto, por eso lo tengo fresquito, porque ahora comí pupusas de la pupusería Sonia, que fue de las que vimos en el tour de pupuserías. En el tour de pupuserías que salió de las mejores ranqueadas, y me ofrecieron una pupusa, me dijo la niña Sonia, con Z, me dijo, mire, le voy a poner una pupusa adicional que es de cochinita, de chicharrón, le dije yo. Y me dice, no, me dice, es vegetariana. Un momento, le digo. ¿Cómo es eso? Es como, resultó que es una cosa que se llama enredadera, algo así. Es como el papelillo. Es un monte. ¿What? Ajá, es un monte, ajá. Entonces, ellos lo venden. Bueno, y en eso llega una viejita que baja del volcán. Ajá. Es una ancianita. Que vende ese producto. Monte. Y entonces le dijo, ¿va a querer hoy? No, todavía tengo. Entonces me lo enseñó y la niña Sonia lo que hace es que lo vende, le quita unas como ramitas y lo licúa, lo procesa. Y con el queso. Y ya te hace esa pupusa de cochinito. ¿Y qué propiedades medicinales tiene? Fíjate que eso no le pregunté. Vos. Le hubieras preguntado, vos, tal vez te crece pelo. No, pero me dio pena que la señora iba a pensar que le estaba diciendo bruja. Vos. O sea. Ok, bueno. Pero estaba muy buena la pupusa. Miren aquí, dice Mausito, la cochinita es guía. Mausito dice que guía, correcto, gracias Mausito. Es una guía, correcto. Ahí. Así me dijo, le voy a poner una pupusa de guía. Yo dije, ¿estas son de los scouts o qué? No, de cochinita, me dijo. Ahí es donde yo pensé que era de chicharrón. Pero en realidad parece como si fuera guía. Es que le dicen guía porque es como una planta que nace en los palos, dice Mausito. Como enredadera. Como enredadera. Como enredadera. Así es, correcto. Ya sé cuál es. Unos palitos enrollados. Unos bejuquillos. El oropo así crece también. En una enredadera. Ah, de veras. Yo pensé que era un palo el oroco. No tenés ahí la canción esa de desértica, no, para, pues ya que estamos hablando, para ponerlo las pupusas. Sí. Miren, hablando de pupusas, también nosotros cenamos pupusas un día de esta semana, cumpleaños mi suegra, felicidades a mi suegra, y mandamos a traer pupusas del enlaminado de la pupusería que queda ahí en Merliot, que fue nuestro primer tour de pupuserías. Ah, sí, el Rincón de Olocuilta. Rincón de Olocuilta, nos la llevaron a domicilio ahí. Saludos a Raúl, que también ha puesto un Rincón de Olocuilta en Zaragoza. Entonces nos mandó magnetos ahí y buena onda, o sea, nos mandó a regalar la Coca-Cola. Así que saludos a Raúl del Rincón de Locuita, súper rica las pupusas, como siempre. Yeah. Bueno, ya antes de ir terminando, solo para seguir con la serie de grandes personajes salvadoreños, gracias al libro del mismo nombre, que fue compilado por don Carlos Maldonado y Jaime Alexander Sandoval, hablarles un poquito de Lito Barrientos, músico y compositor. No sé si tenés el Torito Pinto por ahí, Omarcito, a la mano. Sí, espérame. Okay. Dale, le voy a leer un poquito. Don Lito Barrientos nació en Sonsonate, Sonsonateco, en 1915 y murió en el 2008, hace poquito. Es uno de los músicos más conocidos de El Salvador. Uy, no sé, no. Sí, está bueno ese, sí, como sí. Reggaetón. El reggaetonero no, el típico. Es que es el que ando buscando ahorita. Espérame. Todos son típicos, po. Y él siempre... Ese es un arreglo de Don Lito Barrientos. Ajá. Que es el test de Guanaquimo. Sí, pero el arreglo es de él. Y ha interpretado canciones como La Suaca, El Barreño, El Son Guanaco, que él es el autor. Y acompañó a la gran bailarina de folclore salvadoreño, Morena Celaria, a quien le vamos a contar más adelante. Así que solo para hablar un poquito de... Gracias por ser breve, porque las muchachas no han comido, Rodolfo. Y ya nos habían dormido. ¡Despiértense! Ya le vas a tirar un pedazo de yeso. De yeso. Además que no, siempre ponen atención en clase. Ah, ya. Bueno, así que solamente, no sé si hay algo más que se nos haya quedado de la semana. Aquella discusión intelectual que tuvimos sobre una pequeña reunión. Ah, sí, correcto. Es que, ¿cómo fue que me dijiste? Tengo una pequeña pena. Ajá, es que fíjese que tengo una pequeña... No, tengo una pequeña pena, dijiste vos, estabas hablando por teléfono. Entonces Roby dijo, es que fíjese, tengo una pequeña pena con usted. Y entonces yo dije, ¿a dónde he oído esto? Y en la otra frase salvadoreña que ocupás lo de pequeña es que estoy en una pequeña reunión. Yo le pregunté a Roby por qué es que la gente dice como que te da pena decirle a alguien, fíjese que no le había podido corresponder porque estaba en una reunión grande, magnánima. O sea, era en el estadio Cuscatlán, vaya. Allí, vaya. Como que se justifica más. Se justifica más, pero no, estaba en una pequeñita reunión, en una pequeña reunión. ¿Y por qué no se salió entonces? O una pequeña reunioncita. Reunioncita, ajá. Insignificante. Que era más importante que hablar con usted. Sí, tenés razón, vea. Sí, ya no hay que usar eso. Está mal planteado. Sí, ya no está mal planteado. Estaba en una reunión, punto. Estaba en una reunión muy importante. Y a veces te lo hacen más salvadoreño. Estaba en lo que es una pequeña reunión. Ah, sí, sí, pero ahí ya. No, regañan. Una pequeña trabazón. No, esa no es pequeña, mira. No, parece que el tráfico estaba ahí, pero pequeña trabazón. Ah, no, a veces así dicen también. Ya voy a llegar, estoy en una pequeña trabazón. Ah, sí, ajá, sí es cierto. Pero eso es, te lo voy a traducir. Mire, salí tarde. Sí, así es. Estoy bien cerca. Estoy bien cerca, pero salí tarde. Pero mi carro no vuela. Me da pena decirle que salí tarde, por eso estoy en una pequeña trabazón que ya se va a solucionar. Una pequeña trabazón de 5 carros del semáforo. Sí, sí, esa pequeña trabazón es salir tarde. Sí, así es. Estoy en una gran trabazón. Salí temprano y de plano, o sea, ha habido un caos. Ajá. Sí. Cabal, pero eso es raro, así que... Ey, Mausito dice que él sabía que estábamos hablando de la pupusería Sonia. Ey, pero saludanos ahí cuando nos veamos. Saluda. ¿Qué dice? No, el pájaro picón no es de Don Lito, el pájaro picón... Dame el Torito Pinto, Mar, que voy a empezar a bailar. Aquí pregunta Papucho si el pájaro picón es de Don Lito. No, el pájaro picón bis. El pájaro picón. Así es. El pájaro picón es original de un grupo, creo que es colombiano, y lo que cantamos acá cuando juega la selección es una adaptación que hizo Don Pánfilo a puras cachas. El esposo de Doña Telésfora. Ese es de Don Pánfilo, él fue el que hizo la adaptación y ese el grito y todo es de él. Ese es Don Pánfilo. Gracias a Dios que esto no es un video podcast, porque ya me están pidiendo bailar la bala, viejo. pero pido propinas. La de 12,000. Mira que es eso que van a poner aquí en El Salvador, que van a cambiar los billetes de dólar por las monedas de dólar. Eso, man. Ah, ya van a ver, porque no había. Como que las monedas de dólar que nunca ocuparon en Estados Unidos porque la mala las confundía con las coras. Mira, dicen que aquí las quieren poner en circulación. Cállese, porque creo que ellas ya empezaron a conversar entre ellas. No, pero que aquí hay, vea, de esas casi no se ocupan. No, o sea, no, sí hay, pero casi no se ocupan. Casi no te las dan, casi no se ocupan. ¿De qué estamos hablando? De las suegras, de las suegras gringas. Te dan cambio, sí, pero no sé, no se ocupan casi. Ya. Pues aquí quieren meterlas en circulación y retirar los billetes. Se supone que es porque los dólares se deterioran mucho, sobre todo cuando... Yo quiero... Ajá, sí, ajá. Cuando se mojan en las duchas. Alguien va a entender esto. Pero bueno. Yo digo que eso va a ocasionar un problema en esos establecimientos. Sí, en esos establecimientos que ofrecen estabilidad laboral. Mira, y ¿cómo se llama? Y trabajos serios. Trabajos serios, sí. Estables y verdaderos. Estables y verdaderos. Eso va a ser problemático. ¿Cómo vamos a hacer? Digo, ¿cómo va a ser la gente? Mandar con fanny packs, creo yo, fíjate. Van a abrir el zipper. Bolsita. Van a bailar con un cuchito. Sería una buena idea, con un cuchito amarrado, ¿ya? No sé, jamás. Bueno, señoras y señores, muchas gracias por habernos acompañado. Yo creo que vamos. 5 para arriba. Yo creo que ya vamos llegando a la hora. ¿Cuánto llevamos, Omarcito? 51 minutos. Eso es bello, casi. Así que, bueno, les recordamos que mándenos correos. Ah, Omar, te mandé un correo ahora, por cierto. Híjole, espérame. Mándenos correos a lacharamusca@guanacos.com. También Grupo TEA, Torre Futura y Amarte. Del Museo Marte. Este es un correo de Marte. Te invitan a la inauguración de la cuarta exposición venta de esculturas Fragmentos de Desnudos. Diálogos con el cuerpo, el jueves 25 de agosto del 2011 en el lobby de Torre Futura a las 7 p.m. ¿Qué tanto dialogan los cuerpos? El 25 de agosto a las 7 van a ver ahí solo fragmentos de chulones, desnudos. Ah, pues no. Yeah. Así que siempre pendientes ahí del Marte. Y bueno, ¿qué más, Omarcito? Que nos sigan en nos dónde? Pueden seguir en Twitter, ahí somos La Charamusca Net. Nos pueden seguir también en el grupo de Facebook, que es La Charamusca. La calle, si nos ven, no nos sigan, por favor. Sí. Nos da miedo. Nos pueden llamar por teléfono al 615-676-5959 si viven en los Estados Unidos. Y nos pueden escribir a lacharamusca@guanacos.com. Eso es bello. Bueno, ya mero nos vamos retirando. Reiteramos nuestra invitación a nuestras amigas para que busquen clasificados salvadoreños en lejanas tierras. Sí, ahí estamos. Pendientes para la otra semana. Sí. Ya tenemos tarea. Excelente. Va, eso es chivo. ¿Cuánto tiempo se está en San Francisco, Ceci? Me voy el viernes en la noche, así que tengo todavía 4 días, pero la Ale es buena guía turística. Okay. Así que ahí me han dado llevando. Vaya, chivo, que espero que la pasen súper bien las dos. Muchas gracias por estar con nosotros. Ha sido un gran gustazo estar conversando con ustedes. Gracias. Y los felicito por este podcast. Gracias. Buenísimo. Pongan más fotos para ver las aventuras. Vaya, chivo. Vaya, pues niñas, se cuidan. Un abrazote. Se cuidan mucho. Que la pasen muy bien. Y saludos a todos los que nos están escuchando, a nuestros amigos que están en el IRC y a la Mara que está también aquí pendiente. Saludos, Omarcito. Nada, un súper saludo a todos. Muchas gracias por estar escuchándonos. Nos vemos la próxima semana, Mara. Nos vamos diciendo, como siempre, ¡salud! Centroamérica.